felicitar, es un amigo del programa, vamos a hablar de un temita, vamos a hablar del justicialismo. Está con nosotros dirigente histórico, militante histórico del peronismo, Marcelo Cresto, quien lleva adelante la agrupación Dorrego, también Jesús Miño. ¿Cómo estás, Jesús? Un gustazo. Marcelo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días para todos los vecinos de Concordia. Un gusto nuevamente estar acompañándote. Y bueno, dispuesto a charlar de todo y del peronismo, como mencionaste. Ahí está. Bueno, momentos en el cual me parece que es justo para hablar del peronismo, ¿no? Un peronismo convulsionado, mucho murmullo. ¿Cómo estás viendo todo esto, Marcelo? Y bueno, yo creo que esto es producto de las consecuencias que nos ha llevado a perder en las últimas elecciones. No es producto de un tiempo corto, sino es algo que se viene acarreando desde ya un tiempo muy largo, que sí fue desencadenando en lo que fueron las últimas elecciones. Y bueno, seguramente que esto tiene una proyección, un tiempo más, que vamos a continuar de esta manera y sobre todo si no se sigue entendiendo o mirando cuáles fueron los principales errores que se cometieron dentro del peronismo que nos llevaron a estar de esta manera, ¿no? Entonces creo que verdaderamente soy de los que está pregonando que tiene que haber un diálogo, tiene que haber una etapa de diálogo totalmente abierta con todos los sectores que hacemos al peronismo, que nosotros nos estamos reuniendo, estamos trabajando, seguimos como lo que somos, ¿no? Trabajadores sociales también, y entendemos que de este diálogo no tiene que ser como por ahí se está haciendo ya, que son diálogos o reuniones de cúpula, de dirigentes arriba. Totalmente erróneo. Eso es uno de los puntos que nos llevó a estar hoy el peronismo fuera de lo que es el gobierno. Esta reparación tiene que ser con la dirigencia, en las bases, con las militancias, con los referentes. Ahí tiene que ser el diálogo, escucharlo, saber escuchar. Creo que hubo una dirigencia distante, no saber escuchar a los que yo menciono, como así también a los ciudadanos comunes de a pie. Y bueno, tenemos que saber entender que esta etapa hay que pasarla. Fui al Congreso de Paraná. Ahí está. No era congresal, pero siempre los congresos fueron abiertos. Nos encontramos que... Entraron un poquito más tarde. Igual. Encontramos, ¿cerraron algo ahí o no? Encontramos con que era cerrado. Fui en lo personal primero, después fui con Alberto Almanaski, con otro compañero más. Los encaramos a Laurito, a Aldo Álvarez, que son parte del PJ provincial. Le hicimos este planteo y le dijimos, toda la vida los congresos fueron abiertos, si bien entran a sesionar los congresales, sí, la voz cantante tranquilamente la se puede escuchar. Pero ¿por qué marco esto? Más allá de que después entró y después de un diálogo pudimos entrar. No hay que alejarse. Bien. Y se lo dije en ese momento, porque después se arrima Enrique, le digo, no hay que tener miedo a que nos puteen, a que nos digamos las cosas, que confrontemos. Esta etapa hay que cumplirla, hay que pasarla. No podemos estar encerrados entre algunos creyendo que vamos a buscar la solución cuando estamos cometiendo los mismos errores. La metodología esa de estar cerrado, de cúpula, no existe. Aparte es un mensaje al militante, ¿o no, Marcelo? Si vos te cerrás en cuatro puertas y el militante empieza, che, están digitando, ya algunos empiezan a pensar electoralmente. Y me parece que el mensaje va por otro lado. Pablo, bueno, si vos recordás, a mí me echaron dos veces por jugar una interna. La primera interna, cuando a mí me echan, yo levantaba la bandera y que teníamos que ir a debatirlo en una competencia. Se me echó 3 años y medio después, se sale a decir que lo mejor era una interna. Entonces, el tiempo te terminó dando la razón. El tiempo me termina dando la razón, porque no hay que tener miedo a pasar por estas distintas etapas. Una competencia sana hace bien. Lo que pasa es que nosotros de 20 años para atrás dejamos de hacer lo que para nosotros era natural, que era ir y debatirnos en interna. Entonces, vos fijate que muchos de los que llegaron a ocupar los mejores cargos dentro del peronismo, hoy están siendo gobernantes con Frigerio. Jugaron interna. No tenían la costumbre de ir una interna y tomaron como que la pirotecnia verbal los lastimó, los dolió, y no se quisieron sumar a alguna interna. En lo personal, fuimos lo primero con la agrupación en acompañar al peronismo. Fuimos a la convocatoria, fue en el autódromo, y nos pusimos a disposición. Tal vez la falta de esto, de pasar por las internas, los llevó a ser mal perdedores, porque había que sumarse, porque nosotros no somos más importantes que la gente, y por creernos más importantes que el peronismo, muchos dirigentes no jugaron, y hoy también están del otro lado, y la gente hoy está teniendo las consecuencias. Entonces, hay mucha gente dolorida con esto, y hay un murmullo ahí, te daría nombres propios, pero hoy siendo parte del gobierno provincial, hoy votando cosas a nivel nacional. Te quiero preguntar, porque sabemos que el peronismo tiene una particularidad que es orgánico. ¿Cómo viste en este escenario lo que fue la conducción del peronismo? Y te hablo a nivel provincial y el impacto también en una ciudad que se precie peronista y es peronista como es Concordia. Y yo creo que en este desbande, este traspaso de dirigentes, de militantes, de referentes que se fueron a trabajar con el PRO, es la falta de conducción que hubo dentro del peronismo a nivel provincial y a nivel local. A nivel provincial uno estaba más alejado, tal vez no podía visualizar este transitar en la provincia, pero a nivel local, se lo planteé en su momento a Enrique, que era nuestro conductor, más allá de la gestión, uno tiene que seguir conteniendo, y en el buen sentido, porque esta palabra contener, muchos dicen, no, porque son mantenidos políticos. No, el conductor tiene que saber seguir sin que el militante esté recibiendo nada a cambio. Entonces, con su accionar, si es intendente, con sus políticas, militando, siguiendo la militancia, tiene que contener. Y yo creo que esto faltó dentro del peronismo, y por eso es que lo encontrábamos y nos decíamos, ¿viste quién se fue con Frigerio? ¿Viste quién se fue con Ascué? No hubo la contención política suficiente, y las elecciones se ganan con los soldados, y los soldados hay que saber llevarlos. Entonces, ¿y por qué? Porque repetíamos esta política de estar alejado, de estar encerrado, y si hoy creemos que vamos a volver de esta misma manera, con el resultado de lo que se cree que la cúpula va a bajar, y nos vamos a volver a equivocar. Acá tenemos que hacer este diálogo, militantes, compañeros, dirigentes, referentes, todos juntos, y de ahí tiene que salir la estrategia del peronismo. Nos tenemos que dar una estrategia. Sin estrategia y creyendo nuevamente que cada uno va a ir por su sector, vamos a recuperar. Están creo que en el camino equivocado. Bueno, me dijiste algo fuera del aire que me pareció muy acertado, que tiene que ver con esto. Todavía no nos pasamos la factura de los errores que cometimos. ¿Crees que hoy todavía no hubo el dejo de cometer errores del peronismo, de sentarse en una mesa y decir, che, yo me mandé esta, yo me equivoqué acá? Esto de decirse, no hacemos cargo de que cometimos errores, todavía no pasó en el peronismo. Y yo creo que no, yo creo que no se dio. Vos fijate que la provincia el peronismo la pierde también por Concordia. Por eso te digo que Concordia era un hervidero, ¿no? Y Concordia siempre fue un factor determinante. Así como nos ha dado muchas veces triunfo, el triunfo. Y si se ganaba Concordia, obviamente que la provincia se hubiese ganado. Concordia es una ciudad peronista. Sí, la interna marca casi 11.000 votos de diferencia cuando se juega la interna. Se termina perdiendo por 5.000 votos con todas las cuestiones que nosotros mismos nos hicimos. Entonces, eso habla de que Concordia siempre nos acompañó. Es verdad también que hace un tiempo largo veníamos perdiendo un caudal de votos. Sí, eso hay que mirarlo también. Creo que hay que hacer... una estrategia ahí para ir a buscar esos votos que se estaban yendo, ¿no? A mí, y te lo planteo con muchas veces la interacción con los oyentes, de un partido provincial, puerta cerrada, cero actividades, te estoy hablando previo a lo que fue los resultados electorales, trabajos muy sectoriales, dirigentes alejados de la realidad, hay aspectos que son ahí clave, confiar en un triunfo por solo la historia y no ir a buscar los votos, hay varios aspectos que están marcando. Te estoy hablando en esta interacción con el oyente que te dice, acá están los errores que se cometió desde el peronismo. Yo creo que el peor factor de todos es cuando el dirigente está alejado de la sociedad. Y yo creo que ese es uno de los factores más importantes, el cerrar el partido, el cerrar esto de lo que mencionaba yo, debatirlo en elecciones internas. Yo creo que eso fue desgastando al vecino común también a la hora de elegirnos como a nuestros propios compañeros. Y bueno, no podemos volver a cometer los mismos errores, Pablo. Si creemos que si vamos a ir a Gualeguaychú nos vamos a encerrar entre cuatro, si vamos a ir a Villaguay nos vamos a encerrar entre cuatro, si pensábamos hacer un congreso cerrado, no está la solución por ahí. Igualmente a mí me sorprende que no haya esta apertura. Me sorprende porque no pueden dejar de mirar que no fue bien en las últimas elecciones. Y si vos me preguntás, ¿las gestiones fueron malas? No fueron malas gestiones. No, yo creo que no es por ahí. No fueron malas las gestiones. Tal vez, obviamente, se cometen errores y se pudo haber hecho mejores las cuestiones, seguro que sí. Pero el alejamiento es lo que nos lleva más a este presente del Partido Justicialista. Me parece algo interesante y valioso lo que decís, que vos, más allá de esta reunión entre cuatro paredes, entre un grupito, tampoco dejás afuera a nadie. Es como decís, obviamente habrá algunos que se fueron o son parte de un gobierno ahora que no es peronista, pero al resto, más allá de que hoy se encierran en cuatro paredes y deben estar tomando decisiones ahí, vos lo seguís convocando. Decía Caso, es que, está bueno ver, eso. Vamos a la para base, mí pero es todo. Así, yo no puedo decir Gustavo Bordet no, Enrique no, Michel no, Giano no, Gay no, como eso. Pueden decir otros, Marcelos no, la construcción bueno eso, es entre todos, la construcción es entre todos. Pero la forma es diferente. La manera es totalmente diferente, nadie se puede ir y tampoco nadie se va a ir, porque le diga, no, porque vos hace rato que estás, te tenés que ir. No, primero uno también tiene que saber que el que está acá adentro tiene una vocación y va a querer seguir estando. Sí. Entonces, nosotros o cada uno de los espacios tenemos que hacer, a ver de qué manera salvamos las diferencias que tenemos y con los puntos en común, avancemos. Necesitamos jóvenes, necesitamos intermedia, necesitamos los viejos, necesitamos a todos. Tratar de salvar, y vuelvo a insistir, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que en esta última interna, como hacía tantos años que no se jugaba una interna y hacía 20 años que no había interna, estaban desacostumbrados, no supieron jugar, también hubo un exceso de pirotecnia verbal. Sí. Pero de mi parte yo lo interpreté que yo escuché cuando Calucho decía que nosotros le robábamos la mercadería para dársela y bla, bla, bla. Y lo interpreto como el juego político adentro, pero tengo que saber que si nosotros no nos hubiésemos sumado, tal vez se perdía peor, se perdió igual, pero que la gente la pasa peor, porque hoy se están dando cuenta de nuevo, y cuando nos hacían cargo de diferentes cuestiones y a nivel nacional, que nosotros a nivel nacional, hay que decirlo y hay que marcarlo, nos toca recibir un país totalmente endeudado y sin capacidad de endeudamiento, que es peor todavía, no teníamos margen, nos viene una pandemia, y así todo, cuando a mí me toca hablar con el vecino, yo le digo, con todo esto, decime una medida, una te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo dos, una medida que nosotros tomemos en contra de la gente. Y no me la vas a saber decir, porque no hay, cometemos errores. ¿Nos quieren correr con que la robamos toda? Que digan cuántos dirigentes, la justicia hoy ya marcó la condena. Que nos digan. Entonces, como digo siempre, tenemos errores, pero nosotros no vamos nunca en contra de la gente. Nosotros somos un partido humanista, somos un partido con empatía, que siempre estamos ahí para tenderle una mano al vecino. Y muchos, sí, muchos se olvidaron de eso, y eso también se lo cuestioné a Enrique en su momento. Los funcionarios, y tienen que ser peronistas, tienen que tener vocación de servicio. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decir soy peronista. Uno tiene una formación, tiene una ideología. A mí me preguntan si cuesta haciendo bien las cosas. Yo veo en lo personal una quietud, ¿tá? Una falta de acción, una falta de empatía. Pero esa es mi percepción porque tengo una mirada, porque tengo una formación. Pero bueno, la gente va a ser la que va a interpretar y va a decidir si es lo que quiere o lo que no quiere. Desde mi punto de vista, por una cuestión, vuelvo a repetir, ideológica, y para mí no está bien. Te preguntan acá directamente, te dicen, bueno, te saludan varios, pero hay una pregunta puntual que te preguntan sobre cómo analizás el papel de Edgardo Cuéder en la Cámara de Senadores. Te lo preguntan así directamente. Recordemos que Edgardo Cuéder entró en un murmullo cuando vota a favor de la ley bases y que habló de los beneficios para la región, consiguiendo hoy por hoy quién va a estar en CTM, en la delegación argentina, pero muchos beneficios más no. Y en el Congreso se habló de formar una comisión disciplinaria justamente para avanzar en estos temas. ¿Hiciste un análisis ahí, Marcelo? La pregunta es directa y yo no hubiese actuado nunca de esa manera. Yo no hubiese votado jamás, no iría en contra de los principios, totalmente en desacuerdo. Y si el voto es, como dijo, los beneficios, y uno tendría que evaluar esos beneficios, si el beneficio que nos podría llegar por la represa de Salto Grande o todo lo otro global que es en perjuicio de la sociedad. Entonces, si hoy, por lo que estamos viendo, la balanza es muy brusca, entonces hoy tenemos que decir que no. Ojalá que mañana aparezca y aflore lo que el senador Cuéder en su momento manifestó. Y entonces yo te terminaba al militante enojado. Yo te terminaba de decir que uno tiene una percepción totalmente distinta, tiene principios, tiene ideología, tiene una formación. Todo eso, a uno lo personal, no lo puede dejar votar de esa manera. Bueno, también el enojo, esto que hablábamos hace un ratito, que el gobierno actual provincial convocó a muchos referentes del peronismo para ocupar cargo, algunos aceptaron, otros no. Los que no aceptaron también se transforman en hoy valiosos para el peronismo, ¿no? Yo te lo mencionaba hoy fuera de aire. En lo personal tuve los ofrecimientos. Ahí está. Yo manifesté que lo quería dentro del peronismo. Y uno se va a sentir a gusto estando en un lugar donde se ejecuten políticas, diferentes programas que van en contra a lo que uno puede llegar a querer. Tal vez lo que se fueron hoy están verdaderamente en la pecera que tenían que estar y están a gusto, están nadando seguro. En sus propias aguas. Y antes estaban en peceras totalmente distintas. ¿Pero y qué sentí vos, Marcelo, cuando en muchos casos fueron parte y en muchos casos ocuparon lugares, te diría, de poder por el peronismo y hoy lo ves ahí? ¿Qué te genera ahí en lo personal también? Decir, bueno, che, mirá, durante mucho tiempo estuvieron en lugares de poder por el peronismo, porque el peronismo lo puso ahí, y hoy se van del peronismo a ocupar otros lugares. Porque eso también les genera esa cuestión de decir, hay muchos militantes que han trabajado por esta figura y hoy están dolidos por lo pronto. En principio, uno trata de interpretarlo o tratar de analizar, reflexionar sobre el accionar y ver. Está bueno eso que dijiste, yo no lo haría. ¿No? El motivo, no, yo estoy muy lejos y de hecho que tuve los ofrecimientos. Y vos me preguntás en lo personal y yo te digo, imagínate que yo puse toda mi estructura, que alguno puede decir mucho, poco, trabajando para la precandidatura de Francolini. Yo soy, y vuelvo a ser repetitivo, creo que cuando uno está formado no puede accionar de esa manera, porque lo personal pasa a un segundo plano y vos vas a ir a ser partícipe de medidas que vos sabés que están dañando lo que vos siempre pregonaste o lo que siempre debiste haber realizado. Entonces no podés ser. Yo manifiesto que no hay que poner piedra en el camino, no hay que poner obstáculo. Ahora, no se puede ser socio. No se puede ser socio. Cuando se habló del pacto local, estoy de acuerdo, hasta que uno no necesita firmar un pacto, un acuerdo, para no entorpecer el camino. Uno no lo necesita hacer, porque si uno es una persona de bien, es un hombre derecho, sabe que no lo tiene que hacer. Y más cuando lo que estamos en esto, no estamos para trabajar por la sociedad. Entonces, si vos ponés piedra en el camino, estás yendo contra lo que vos pregonás. Entonces, pero no me pidas que seas socio, porque las políticas son totalmente distintas. Sí, no me pidas que seas socio. Ideológica también. Exactamente. Entonces, no me pidas eso. ¿Cómo estás viendo hoy el Partido Justicialista y esto que se ha manifestado, de hasta la cuestión económica, financiera? El partido hoy se ha manifestado que está en riesgo. ¿Cómo estás viendo todo eso? Porque causa cierto dolor también ver hoy en las elecciones internas del Partido Justicialista muy poca gente votando. No hay que legitimamos el triunfo, porque la gente fue a votar, pocos o muchos, pero se ganó. ¿Cómo estás viendo el partido hoy? Y yo creo que los nuevos integrantes tienen, por lo que veo, por las redes sociales más que nada, sí acompañé en el aniversario de Evita, le están poniendo muchas ganas, bien, están haciendo distintas actividades. Sé, porque ayer incluso hablé con Agne Pérez, que es integrante, porque había una cuestión ahí dando vuelta que se decía que habían retirado todo lo que son los nombres de los viejos militantes que hicieron del peronismo y trajeron el peronismo hasta acá. y bueno, como había muchos compañeros que estaban malos, yo sabía que iba a venir a la radio, entonces dije, antes de salir a repetir o interpretar lo que muchos creían, la llamé a Agne, con quien tengo excelente relación también, y me dijo que no, que se está pintando el partido, que se está poniendo en condiciones, que vuelve todo a la normalidad. Entonces ahora se está haciendo una convocatoria también para el 17 de octubre, la que nos vamos a sumar, porque si no también estaría incumpliendo lo que estoy diciendo, tenemos que estar todos. Yo creo que esta fecha clave del peronismo, ¿no? Creo que corresponde al partido que haga esta convocatoria, nosotros nos vamos a sumar a la convocatoria, todos deberíamos estar, y estamos en tiempos esto, ¿no?, de lo que mencionaba, de estar activos. Nosotros, y más allá de la partidaria, Borrego, como le dicen, ¿cómo está hoy? Por eso, nosotros estamos activos. Ayer mismo tuvimos una reunión, la semana pasada tuvimos otra. Estamos diagramando distintas actividades que se van a comenzar en poco tiempo. Estamos visitando, el viernes también vamos a visitar a otra compañera, a otro referente, que los referentes son lo que lleva la peor parte en esta situación, en esta crisis. Porque en esta interpretación de lo que yo hablaba también y decía, el pensar de cada uno, para muchos ese referente o ese que tiene un equipo de fútbol en el barrio, ese que tiene un comedor, aquel que tiene los pequeños duendes, no son parásitos del Estado, como muchos les dicen, porque creen que viven del Estado, porque dicen, no, se lleva una tajada. No, son trabajadores sociales, son una célula que también en su momento pertenecen al Estado y le hacen de nexo en este trabajo social que se debe realizar desde el Estado, y que sin esa participación sería un costo mucho mayor. Esa persona, se rompe este eslabón, y por eso que también hay una distancia entre el Estado y la sociedad. Bueno, eso que sí dice que le pasa al gobierno nacional, no sabe cómo entrar a los barrios, bueno, porque lo trataron. ¿Y qué pasó con los comedores? Claro, ¿qué pasó con los comedores? Entonces que esos alimentos que se mencionaban, que estaban en los galpones, y después cuando quisieron salir a darlo, no estaban los eslabones para que el Estado llegue a la sociedad. Son un eslabón necesario y que cumplen una función social, y en su gran mayoría, que se los cuestiona también y se le dicen que se quedan con los alimentos, no digo que no los hay, porque en todos los ámbitos hay, pero en su gran mayoría son trabajadores sociales que contienen, que se agrupan y que trabajan para la sociedad, y llenan lugares y contención que muchas veces el Estado no llega. Nadie elige, Pablo, ser indigente, nadie elige ser pobre, nadie elige quedar fuera del sistema. Si hay gente fuera del sistema es porque los gobiernos fallaron. Entonces cuando uno tiene responsabilidad la tiene que saber interpretar y tiene que saber que tiene que acudir, porque nadie nace de queriendo ser de esa manera. ¿Qué te generó esos índices que se conocieron el otro día de la pobreza, 66 puntos acá en la ciudad de Concordia, segunda ciudad en indigencia también, de las que se miden estos 31 conglomerados? ¿Qué te genera? ¿Por qué te pregunto esto, Marcelo? Porque muchas veces le apuntaban a ustedes también de esta de la segunda ciudad con índices menores a esto, que hay una cuestión que no es fácil acá con respecto a la pobreza o no. A mí no me sorprende, no me sorprende, porque si vos de nivel nacional tomás las medidas necesarias para que esto suceda, si todas tus políticas van en contra de la sociedad y todas las medidas van a favor del capital, y no vas a tener mejor resultado que este, que aparezca mayor número de indigencia, que aparezca mayor número de pobreza. La historia es larga, entonces nos tendríamos que dedicar 3 horas para hablar. Pero es como que va potenciado esto. ¿Y cómo no va a ir meses potenciado si las políticas son todas de ajuste para el ciudadano, para la clase media, para baja, para el pobre, para el indigente, ese que estábamos hablando, que recibía alguna ayuda social. Las asociaciones, las instituciones no tienen mayor colaboración. Entonces, el resultado, no puedo pagar la luz, el resultado no es otro. Si vos no das paritarias y sí hace ajustes tarifarios por doquier, es natural. No nos podemos sorprender de esto. Esto es totalmente natural. Y esto no es de ahora. A ver, Pablo, la derecha siempre aplicó la misma receta y no es de ahora con Milei. Lo hizo cuando lo teníamos a Menem, que era peronista, y aplicó neoliberalismo. Y fue en los 1800 cuando manejaba la derecha, y fue cuando estuvieron los militares, que hacen políticas netamente liberales. Entonces, se nos acusa a los gobiernos peronistas, pero siempre venimos de remontar estas políticas que apuestan a la timba financiera, a los capitales, al libre comercio, que nuestras industrias, que nuestras pymes se cierran, que se expulsa gente que si te echan a los 40 años, yo te pregunto, ¿quién te toma con 40 años? Esa persona no entra más en el mercado, no está más inserta en el sistema. ¿Qué pasa? Los hijos tampoco van a tener para seguir estudiando, no van a seguir para ir a un colegio. Y esa política de años, después cuestan remontar. Un gobierno no se acomoda en 4 años. Olvídate. Entonces, hoy el impacto nos va a costar. Un gobierno no se soluciona en 4 años. Cometió errores, Fernández, pero no nos olvidemos de cómo se llega a esta situación. El mismo Milei habló de la fuga de capitales y lo nombra a Caputo. Entonces, tenemos que tener mirada hacia atrás, tenemos que tener y valoración sobre la historia. Tenemos que saber que el pasado hace al presente. Tengan en cuenta las 4M, me dijeron el otro día, ¿no? Los militares, Menem, Macri y Milei, ¿no? Mirá vos. Ahí tenés un correlativo, ¿no? Está bueno. Y bueno, fíjate, Patricia Burri le ajustó 13% a los jubilados, ¿te acordás? Y ahora es parte de la represión a los jubilados. Es triste eso, ¿no? ¿Vislumbrás un referente a nivel nacional del peronismo? Porque viste que se hablan de varios, por ahí un corrimiento más del peronismo de derecha con Moreno, por ahí un peronismo diferente con Kicillof, aparece un Grabois ahí con más con las organizaciones sociales, porque repito, volvemos a hablar del peronismo orgánico, ¿no? Aparece la figura de Cristina Kirchner en estos últimos días fuertemente con discursos contundentes. Y ya aparece la justicia, ¿viste? Da la sensación de la que la justicia la escucha a Cristina y le agarra miedo y le tiran un... ¿Viste que viene la causa vialidad y le estarían por confirmar los 6 años de condena? ¿Estás viendo algo ahí? En la lejanía, pero por una cuestión de políticas aplicadas, y lo tengo que mirar a Kicillof. Si vos mirás... una cosa es el correlato también de Moreno, que Moreno también es necesario que esté adentro, Grabois es necesario que esté adentro. Tenemos que... Lo mismo que dijiste acá. Te lo decía afuera, tenemos que terminar con las peleas por las peleas mismas. Tenemos que darnos debates serios, donde se debatan las políticas que queremos hacer, donde ver las metodologías como las queremos hacer. Pero Kicillof, son todas políticas peronistas. Mucho le cuestiona, por ejemplo, Moreno por sus raíces, supuestamente, pero lo hablábamos de Bovino también, que son cuestiones que por raíces deberíamos tildarlo. Ahora, el accionar... Se ajusta a lo que dice, lo que dice nuestra doctrina. Entonces, hoy tengo que decir que es Kicillof. Y aparte hoy como el gran opositor de Milei, hoy da la sensación de que es el que más lo confronta, el que se la banca, el que sea, por lo menos es lo que está más allá de que él. Junto con Cristina son los dos que están poniendo oposición. Estamos criticando al resto y hay mucha gente que coincide como vos dentro de una del mismo peronismo, las diferentes expresiones, ¿no? Porque a veces pase, y esto yo ya lo hablé con vos, a veces el compañero más duro con el mismo compañero que con el rival. Es así. ¿Viste que se es da, así? ¿Eh? Es así. Y se tiran con munición gruesa. Algunos dicen volver. Yo creo que eso tenemos que bajarlo. Ajá. Yo creo que eso hay que bajarlo, Pablo, porque si no, no se puede construir. Si yo salgo a decir agresiones sin sentido de quienes fueron intendentes, gobernadores, senadores, no lleva nada. No construye, y menos en esta etapa. Que estamos alicaídos totalmente, políticamente partidaria, ¿no? Y Marcelo, y en la provincia, ¿cómo estás viendo todo, no? Porque uno da la sensación de que cierto grado de liderazgo lo sigue manteniendo Gustavo Bordé, pero empiezan a aparecer otra figura. Por haber triunfado en las elecciones, da la sensación de que Rosario Romero se puede ir transformando en una de las líderes del peronismo. Viéndolo por arriba, te estoy diciendo, Marcelo, pero está un Laurito con una experiencia y una imagen bastante piola dentro del peronismo. ¿Cómo estás viendo eso? Y yo creo que el peronismo a nivel provincial no avizora un conductor o un conductor natural, mucho menos. Sí posicionamientos, yo lo llamaría que hay dirigentes que están mejor posicionados por una cuestión también natural de que han ganado sus elecciones, y más Rosario Romero, que ganó en Paraná, Laurito en Concepción del Uruguay, y natural, obviamente, que los va a posicionar desde otra mirada, pero todavía no veo quién pueda llegar a conducir o ser en un futuro quien pueda llegar a representarnos, ¿no? ¿Y cómo le llegas con el mensaje al compañero hoy? Y te lo pregunto personalmente a vos, si te encontrás con los compañeros hoy enojados. Vos tenés la agrupación, obviamente sabemos que es una agrupación muy unida y que obviamente sacan en conclusiones de lo que está pasando, pero hoy te encontrás con un compañero enojado, ese compañero enojado, que aparte vale la pena traerlo de nuevo. ¿Qué le decimos? Primero, que creo que tengo algo que viene dentro de mí, que me gusta ir y dar la cara, que me gusta llegar a un lugar y que me digan las cosas que creen, más allá de que lo tengo que decir también, porque por ahí uno no entiende cómo hay dirigentes que no les gustaba ir a los distintos barrios, un club, institución, lo que sea. Para mí, nunca tuve un solo inconveniente, nunca nadie me ha dicho nada, pero sí valoro mucho a la persona que te dice las cosas de frente, la valoro, y está en lo más alto, en lo personal, y sale natural, Pablo, cuando vos vas a un lugar, entablás una conversación, un diálogo, y lo primero que hacemos, porque vamos con los distintos compañeros, es dejar que el que sabe, el que está en el barrio, en la situación, te diga y dé su parecer. Si nosotros venimos a darle la receta, estamos equivocados. Por eso yo digo que todo lo que viene hacia adelante es en conjunto con la sociedad. Se terminó el político o la política aquella pensada desde el Estado, y la traemos como receta mágica al vecino. No, al contrario. La política sale de escucharnos y de dar distintos pareceres, distintas interpretaciones entre varios actores, tampoco se terminó ese de uno solo, entre varios actores, y de ahí tenemos que hacer un prototipo de lo que queremos aplicar, ponerlo a prueba, seguramente tendrá su ajuste, y buscar así las soluciones. ¿Te acordás vos porque hace montón de años, adolescente, andabas metido en la cuestión política, militancia? ¿Te acordás de cuando se encerraban, hasta en algunos casos, dice que hasta piña había, después salían todos cerraditos para convocar a los compañeros? ¿Crees que falta un zarandazo así para movilizar al peronismo? Yo no lo quise decir, pero eso es lo que le planteé a Enrique antes a la puerta del Congreso. Es que no hay que tener miedo a eso, no hay que tener miedo a eso. Yo, tal vez, como vos mencionabas, tal vez el haber transitado de muy joven estas cuestiones para mí es natural. Y para muchos compañeros que tienen mi misma edad y que la misma trayectoria, es totalmente natural. Entonces, y sí, vamos, nos choca ver que hoy se resuelva de esta manera. Pero creo que estamos a tiempo, recién ha cambiado, ha pasado prácticamente un año. Dios quiera, por el bien de la sociedad, que logremos esto que estamos planteando y salir hacia adelante. Te voy a preguntar algo sin ánimo de que me dé una respuesta concreta, pero sí en un análisis. El año que viene va a haber elecciones, las famosas elecciones de medio término. En este contexto político, donde vemos acá en Concordia, vos que lo viviste mucho tiempo, la obra pública parada cero, los niveles de pobreza. Me acuerdo una frase de Enrique que decía: Concordia, cuando hay bonanzas a nivel nacional, no tiene techo para crecer, pero cuando hay crisis y recesión económica, no tiene piso para caerse. Esas elecciones se van a transformar en clave, porque si no van a tener los vetos, van a tener los ajustes, van a tener... ¿Crees que hay que empezar a prepararse a eso? Por eso no te digo que me profundice, sí, hay que, pero ¿crees que hay que empezar a pensar en este armado del peronismo en esa fecha? Sin duda, sin duda, porque fíjate, estamos hablando que nosotros llevan haciendo un pensamiento deportivo. Nosotros hoy tenemos un equipo desarmado. Está diezmado. Entonces, si nosotros no hacemos un orden, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, y el tiempo siempre juega en contra. Sí. Entonces, está bueno eso, ¿qué? Y si se está juntando Gustavo Bordet, Enrique, Michel, y algún otro que me puedo estar olvidando, y es porque los tiempos y es porque los tiempos se aproximan. Lo que están errando es en la metodología. La metodología es con la gente y que miren hacia atrás, que de ese accionar nos llevaron a la derrota. Entonces no pueden volver a chocar la misma piedra que los va a voltear. Sí, ahí está. Acordate que el dedo a la gente no le gusta. Ya pasó, se utilizó, en algunos casos dicen que sirvió para el peronismo, en otros casos dicen que no. Yo creo que ahora no sirve más. Es algo que se puso de moda decir, que las listas de unidad nos llevan a todos juntos a trabajar. Pero lo pusieron de moda. Lo pusieron de moda. Y así como digo que soy kirchnerista, soy peronista kirchnerista, que me gusta la política, el kirchnerismo, que soy peronista, los que implantaron esta metodología de elecciones, de elegir los candidatos... Qué valiente, Pablito, porque lo vienen negando al peronismo. De elegir el candidato a dedo. Lo hicieron la época del kirchnerismo. Se terminaron las elecciones. Entonces también hay que ser objetivo, decir que las políticas del kirchnerismo fueron similares a la del peronismo y la que más cercanía con la gente tuvieron. El kirchnerismo instaló la elección de candidatos a dedo. Armado entre ellos, sí. Entre dos, tres armaban todo. Es así. Ahí está, Che, se me repasó, Marcelo, pero bueno, estuvo buenísimo. La seguimos a esto. Esto no va a parar, Así que te agradezco la visita, la verdad que me encantó tenerte, me encantó charlar. Me parece que son temas que hay que hablarlo y profundizarlo. Así que bueno, ahí hay todo, gracias a Jesús. Todo se habla en la vida, Pablo. Se habla, todo hay que decírselo. Yo siempre digo, con respeto uno le puede decir al otro lo que está pensando. Con respeto. Y de esa manera es la mejor manera de construir. Yo las mejores construcciones y afinidades la he tenido con las personas que me han dicho las cosas en la cara. Hay que ayornarse a estos tiempos, Marcelo, evolucionar. El otro día leía un mensaje que decía: muchas veces el peronismo se queda con el discurso para el trabajador de fábrica, para aquel peronismo histórico, cuando ahora hay una evolución y empiezan los emprendedores, los trabajadores autónomos. No deja fuera en el mensaje el peronismo a ese sector que hoy es grandísimo en la Argentina. Si el estar cerca de la gente, hacer políticas humanas, estar a destiempo, y me quedo a destiempo. Ahí está. Ahí quedó claro, ¿eh? Gracias Marcelo, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias Jesús por acompañarnos. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.